Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 16 horas se desarrollará el desfile intercultural Tarimiat Pujutay 2014 en Macas, provincia de Morona, Santiago. El desfile incluirá danzas ecuatorianas y latinoamericanas. Se entregarán libros y premios a los asistentes. Internacionales. Buenos Aires. La escritora nicaragüense Yoconda Belli presenta su último trabajo, El intenso calor de la luna. Una novela que cuenta la historia de una mujer que teme perder los atributos de su feminidad con la pérdida del periodo menstrual. La menopausia es un tabú y las mujeres, hasta las más liberales, tienen cierto temor de reconocer que la están atravesando. Así lo aseguró la escritora nicaragüense a la agencia de noticias Tela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.